Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. Hermanos, bienvenidos a la tercera emisión de La Calabazota. ¿Qué onda, carnal? Estamos aquí en la tercera emisión de La Calabazota, brindando por toda la banda. Estamos aquí viviendo y conviviendo, hermanos. ¿Cómo estás, señor Ye? Yo muy bien, ¿y usted, señor? Hermano, señor X. Bien chingón, cabrón, ya ando bien pedo, güey. ¿Cómo andas tú? Andamos bien a toda madre. ¿Qué onda, banda? Pues aquí queremos platicar con ustedes un poquito de lo que se va a tratar la tercera emisión de La Calabazota, de todo esto, de las vivencias que hemos tenido con estas dos emisiones pasadas. Que ha estado bien a toda madre, hemos tenido mucha respuesta y esperamos que ahora seguir contando con ustedes, con su apoyo, y que sigan comunicando con nosotros para volver nuevamente a estar con ustedes siempre y cuando ustedes nos lo pidan. Eso es la neta, carnales. Estamos aquí, transmitiendo bebiendo, para todo y bebiendo, echándonos unas chelas. Vamos a leerles unos correos que nos han llegado aquí a lacalabazota@live.com.mx. La Calabazota, pendejos, La Calabazota con C y con Z, Calabazota, @live, libre, con B de vaca, güey, .com.mx. Con B de, no seas güey. Sí, exactamente, sí. A ese correo nos han llegado varias respuestas ya, la neta no nos han llegado como tres, güey, pero... Vamos a leer dos nada más. Vamos a leerles dos si respuestas quieren, que nos han llegado. Si quieren. Y si no... Chinguen a su madre. Se van a la verga. Como siempre. Como siempre, cabrones. Aquí se hace lo que nosotros queremos, lo que ustedes quieren, y los que no quieren, se van a la verga, güey, porque los que quieren son los que nos escuchan. Y para hacer eso se requiere más de un 12-pack para seguir en ambiente, viviendo y en fiesta, como les hemos repetido desde la primera emisión. Un 12 por emisión, cabrones. A huevo. Salud, cabrón. Salud, salud. Ay, perdido. A toda madre. Toda madre. A ver, señor, ya empieza leyendo la primera respuesta que hemos tenido a La Calabazota. Ay, no, me da hueva, mejor lee tú. Ay, cabrón, bueno, ok, este es de Luis Ríos. Saludos, hermano, ¿cómo estamos? Hola, colaboradores de La Calabazota, se me hace que este podcast expresa la libertad responsable que hay en el internet. Si hacen otra emisión de su podcast, por favor, envíenmela. Saludos desde León, Guanajuato. Este cabrón es de León. De León, ese cabrón es de León. Buen pedo, el güey, si hacemos otra emisión te la enviamos. Si hacemos otra emisión te metes a la página, güey, que nos da hueva andar enviando correos y luego se van a consumir a todos, cabrón. Mire, también, señor X, tenemos aquí otro correo. Este es de Betty Mancilla, ella está en Montreal. Ella nos dice: hola, la idea me parece chida, pero tal vez les falta ser un poco más dinámicos e historias más mamonas que nos hagan cagar de risa, pero es un buen inicio. Felicidades, cuídese. Y que Juan Manuel Oliva chingue su madre. Saludos desde Montreal. Juan Manuel, ¿qué, ese cabrón no es el gobernador de Guanajuato, güey? Pues no sé quién sea, Juan Manuel Oliva no lo reconoce. Juan Manuel Oliva es el gobernador de Guanajuato. ¿Qué chingas le importa a esta vieja Juan Manuel Oliva si está en Canadá, güey? Es el de los besos, ese de los besos, recuerda el de los besos, que ya en un estado, Guanajuato, hay problemas de que el beso, se iban a prohibir los dedos y nos miraban besando a tu novia, los iban a multar, hay un problema, creo, ya muy cabrón. En Guanajuato, nada más en la ciudad, pero pinche vieja, ¿qué chingas le importa a esta vieja? ¡Váyase a la verga! ¡Váyase a la verga! ¡Tu madre! Betty. Digo, ¿para qué chingados se van del país y van a seguir jodiendo con los gobernadores y los problemas de este país, güey? Se van a la verga, se hagan responsables por sus pedos allá. Para mí que esta vieja está en Montreal y sigue extrañando los frijoles, güey. Sí, güey, pero te extraña los frijoles, pero no al gobernador, güey, que no mame. A lo mejor allá tampoco la dejan besar. Puede tener a lo mejor allá algún galán o algo y no se puede tampoco besar. Y por eso es que Juan Manuel Oliva le dice que chinga a su madre. Para estar en los hoteles, ¿no? Sí, sí, sí. A la verga. Bueno, estos son dos mensajes que nos han llegado aquí a La Calabazota. Me da hueva leer los demás, yo no leo más. Yo, a su madre, son un putero, güey, no mames, güey. nos damos abasto, ¿verdad? ¿Cómo chingados hacemos para leer tanto? Sí, también queremos mandar por ahí también unos saludos a toda la gente que nos ha escuchado, nos ha hecho sus comentarios. No los podemos leer a todos porque este programa no queremos caer con... No queremos caer en leer puros correos en lugar de escribir. Y pues bueno, vamos chingones con la calabazota. Hemos tenido buena respuesta, qué bueno que les esté gustando. Si no les está gustando, existen las telenovelas. Y pues ya, ¿qué más chingados decimos? Estamos de fiesta, estamos pedos, estamos tomando. Si no les gusta, pónganse a ver a Cristina en América. Adelante. Cristina en América, Laura en América, hasta en las mejores familias. Hasta mierda. Carmen Salinas, que chingue su madre también. Con los invitados ovnis. ¿Cuándo salieron ovnis? Una vez eran unos ovnis. ¿Neta? En el público ya ovnis. Nunca lo vio, señor X. Había ovnis. Nunca vi ese programa. Pues un día lo puede ver. ¿Estaba chingón? Muy culero. Va que va. Cabrones, no perdemos más tiempo y damos comienzo a... ¡La Calabazota! Hasta hoy pensaba que lo peor que te podía pasar es que te dijeran que estabas bien buena. Pero no. Lo peor que te puede pasar es... Mi vida, te amo mucho. Te quiero mucho. Vamos a casarnos. Lo nuestro no puede continuar. ¿Pero por qué, mi vida? Yo te quiero mucho. Te he dado todo lo que tengo. Te di mi preciado tesoro. No eres tú, soy yo. ¡Chinga tu madre! Y eso es lo que te puede pasar. La Calabazota. Buenas noches. Como ustedes pueden observar, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el confrontamiento entre sicarios y elementos de seguridad. Vamos a intentar acercarnos un poco para que ustedes lo puedan observar mejor. Vamos, vamos. Bien, estamos aquí justamente ya cerca de estas confrontaciones entre elementos de seguridad contra estos sicarios que se han allegado a la ciudad. Como los pueden observar, están justo detrás mío las confrontaciones, los balazos, las granadas de fragmentación. ¡Ay, cabrón! Disculpe, las granadas de fragmentación pueden observar cómo pasan justo por encima nuestro, a lo mismo que los balazos. Lo siento, a lo mismo que los balazos que cada vez pasan más cerca de nosotros. Vámonos, corren, no mames. Estamos en vivo, cabrón, estamos en vivo. Ay, güey, ¿neta? Cuida tus palabras. Digo, así es, como todos ustedes pueden observar, las confrontaciones están bastante fuertes entre estos sicarios y estos heroicos elementos de seguridad que arriesgan sus vidas, al igual que nosotros, para llevarle día a día la noticia. ¡Ay, cabrón, no mames! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vámonos! ¡Auxilio! ¡Nos va a cargar el payaso aquí! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos a la verga, vato! ¡Vámonos! Cuida tus palabras, seguimos en vivo. ¡Cuida tus palabras! ¡A la mierda! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo ya no me quedo aquí ni pendejo! ¡Vámonos! ¡Corre! Lo sentimos. Parece que nuestro compañero entró en pánico. Así que, demos un momento y regresamos al lugar de los hechos. Güey, calma, cabrón. No mames, yo ya no transmito ni madres, güey. Vámonos a la verga, vámonos, que se vaya a la mierda el jefe, a la mierda todos putos, vato. Vámonos a la verga, cabrón, que se queden con su pinche reportaje. Yo ya no transmito ni madres, nos va a cagar el payaso aquí, cabrón. Vámonos. Tienes llamada del jefe. Ay, güey, ¿en neta? Estábamos al aire, cabrón, la cagaste. Puta, yo pensé que se iba a editar esto nada más con las partes sangrientas, como todo en la televisión moderna, cabrón, no mames. ¡Chingada madre! Ya me cargó el payaso. ¿Tú me vio, güey? Te vio. Y te escuchó. Puta madre, a ver, pásamelo. A ver qué nos diste, cabrón. Te lo paso. Puta madre, güey, a ver. Bueno. ¡Peña! Sí, sí, sí, señor, diga. ¿Pero qué demonios sucede con usted? Nada, no pasa nada. Usted ha firmado un contrato en donde dice que usted es propiedad mía, así que hace lo que yo digo. Sí, señor. ¿Pero cómo se atreve a hablar así en televisión? No, pues es que... ¡Está despedido! Pero señor, por favor, entiéndame. Bueno, digo, después de terminar su reporte, pero ya señor... que en este momento no hay nadie más que lo pueda cubrir, así que... Es que bueno, por favor entiende, entienda, ¿verdad? Señor, tengo una familia que alimentar, tengo una esposa, tengo hijos. ¿Entendido? No, pues sí, sí entiendo, pero... Además, en su contrato dice que usted pasa a formar parte de mi propiedad, así que póngase a trabajar. Pero es que usted también entienda, señor, nos está pasando las balas por la cabeza, nos está pasando las bombas, todo el desmadre nos está pasando por la cabeza, señor, por favor, comprenda. ¡Obedezca! Me van a matar aquí, señor, por favor. ¡No me importa! ¿Qué? Hay más reporteros. Pero... Puta madre, güey, ¿ya oíste? El pinche jefe dice que soy de su propiedad. Pues sí, como estamos en pinche crisis, nos tenemos que aguantar. Entramos al aire. 5, 4, 3. Pinches mamadas. Buenas noches. Seguimos aquí transmitiendo en directo para todos ustedes. Una disculpa de mi parte por el comportamiento de hace un momento. Perdí el control. Pero bien, podemos observar aquí cómo. Las confrontaciones están bastante complicadas. Ay, lo siento. Pueden observar todos estos palazos que pasan justo por en medio de nosotros. Igualmente pueden observar las armas de alto calibre y las granadas de fragmentación que lanzan de parte de los sicarios. Como esta precisamente que está pasando justo por aquí, que cayó justo en medio de nosotros, mira, puedes observar. ¡Ay, cabrón! ¡En medio de nosotros! ¡En medio de nosotros! ¡A la verga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Seguimos transmitiendo, güey? Seguimos en vivo. 5, 4, 3, 2. Bueno, ustedes vieron, ustedes pudieron observar la granada de fragmentación que cayó justo en medio de mi compañero y yo y, bueno, tuvimos que correr, pero, bueno, les estaba comentando justo a mi izquierda siguen llegando más y más camionetas negras blindadas que transportan a los sicarios y por el otro lado estamos viendo más y más... ¡Ay, cabrón! Lo siento, más y más elementos de seguridad del Estado. ¡Ay, cabrón, no mames, güey! Vamos a intentar acercarnos más todo esto para lograr ver la forma. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡No mames, no mames, no mames! Lo siento, la forma de cubrir el incidente todo por usted, amigo televidente. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¿Chopo? ¿Eres tú, Chopo? ¿Qué pasó, mi poli? ¿Tanto tiempo? Sí que sí, mano. Muchachos, levántense. Guarden sus armas y levanten todos esos muertos. ¿Qué va a pensar el Chopo? ¡Ay, no mamen! Casi me matan estos hijos de su rechingadísima madre y resulta que son amigos. No me chingues, güey. Digo, perdón, perdón. Así es, amigos, vamos a intentar acercarnos a entrevistar a estos tipos que al parecer son amigos. Vamos, sígueme, sígueme, amigo, sígueme. ¿Ya escuchaste esta canción? Tiene mensajes subliminales. ¡Ay, no mames! ¿Ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón? ¡Escucha! Entra a http://www.myspace.com/lacalabazota. http://www.myspace.com/lacalabazota. http://www.myspace.com/lacalabazota. Somos patos, tirando a las escopetas. La Calabazota. ¡Pinche Chopo, güey! ¡Hubieras avisado que venías para no traer hombres! ¡Hombre! Pues es que lo que pasa es que ando muy ocupado. Acabo de llegar al país apenitas. ¿Y ustedes que me reciben así, hombre? ¿Por qué me reciben así, pues? Pues es que andábamos al tiro cuidando a toda la ciudadanía. Y pues como tú ya sabes, tenemos que cuidar el territorio, ¿no? No vaya a ser que unos narcos de segunda se vayan a apoderar de la ciudad. Disculpe, buenas noches. ¿A quién habla? ¿A quién habla, señor? A usted, señor. Exactamente a usted le estoy hablando. ¡Espere! ¡Espere, señor! ¡Espere! ¡Espéreme! Bueno, amigos, como todos ustedes pudieron observar, este señor, en cuanto nos acercamos, mi compañero y yo, para entrevistarlo, se echó a correr. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguien más. Seguiremos intentando acercarnos a estos elementos de seguridad corruptos. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches a usted, ¿eh? ¿Pero cómo es posible que esto suceda? Pues sí, Edad, pues bueno, pues como usted sabe, Edad, pues acá los compañeros y yo, Edad, pues estamos siempre, Edad, en pie de lucha, Edad, contra el narco. Pero pues bueno, Edad, pues usted sabe que este tipo de percances, Edad, pues no se pueden evitar, Edad. Pero ya tenemos todo controlado, Edad, no se preocupe, señor. No me estoy refiriendo al percance, sino a esta situación. Como puede usted observar y como pueden todos ustedes, amigos, en su casa observar, el comandante de la policía está platicando con el Chopo Talismán, como si fueran amigos de hace mucho tiempo. Usted no se preocupe, Ire. Es que, pues, ¿cómo le explico, Ire? Esto, Edad, esta situación, Edad, es una táctica estratégica de mi comandante, Edad, que está ahí haciendo como que platica con el Chopo Talismán para distraer al enemigo, Edad. Pero usted no se preocupe, si no fuera por mi comandante, Edad, pues quién sabe qué fuera de usted, ¿eh? Que acuérdese que usted andaba ahí entre los balazos, ¿eh? Güey, no des información. ¿Qué no ves que el 7-2 se pone 25 contigo por 37? Vámonos a la 33, mano. Vete a la 33 tú, el reportero y el camarógrafo. Ah, chale, bueno. Bueno, nada más déjame mandar un saludo a mi jefecita. Jefecita Aire, jefecita, estoy aquí en la tele. Aire, le mando un besote, jefecita. Aquí siempre defendiendo, ¿verdad? Pues como usted ya sabe, ¿verdad? ¡Órale! Adiós, gracias, adiós. Espere, compadre, pues deje yo también mandar un saludo entonces para mi tía Chonta y mi tía Estolia. Saludo, tía, saludos. Ahora sí, pareja, vámonos. Así es, amigos, como pueden observar, estos policías negocian y protegen al narco. Vamos a intentar acercarnos un poco más. Pues tenemos que cuidar el territorio, ¿no? Disculpen. Buenas noches. Oye, la verga, queda detenido Chopo Talismán por la venta de dulces en el área. Tiene derecho a permanecer callado. ¿Qué no le parece vergonzoso, señor? Por supuesto que es muy vergonzoso que estos individuos acechen nuestra ciudad. Pero ya está todo controlado, mano, ya está todo controlado y tú no te preocupes porque ya tenemos todo bajo el hombro. Pero si lo acabamos de ver platicando con él y saludándose como buenos amigos, por favor. ¡Nel, mano! No es cierto. Era una estrategia para distraer al enemigo y un apto heroico para salvar a la ciudad. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, compañeros! ¡Se nos va el Chopo Talismán! ¡Alcánzalo! ¡Tírenle unos balazos al cabrón que no se nos vaya a ir! A ver, Rodríguez, a ver, Juan Montes, síganmelo, que no se nos vaya. Quiero que me cuide todo el área y que me la acerque para que no se nos vaya a escapar este malhechor, mano. A ver, Juan Montes. Dale, mano. Ya sé que estás preto y pelón, pero vete caminando, mano. Quiero que me lo alcances. No, hombre, mano, ¿Y yo qué, mano? Yo ni siquiera soy policía, mano. Mira, Montes, no mandes con mamadas, vete a chingar, mano. Chinga, siempre me abandonan, mano. Ahora me mandaron a mí solo. Ey, hijo, no me estás chingando, Juan, córrele, que se me va este cabrón. Y pinche reportero lo tengo aquí atrás de mí, me está chingando la madre. Ya ves, síguelo, córrele. Mira, mano, cuando yo nací... No, Juan, no mandes con tus chingaderas, dime, la contaste un chingo de veces, que la bruja y que tus poderes, mano. Ve, síguelo, ya. Chinga. Vámonos, mano, corte y fuera, mano, dale. A ver, tú, pinche Chopo, ven pa' acá, mano. No es posible, señor. ¿No le da vergüenza? Sí, me da mucha vergüenza, mano. Esto no debo de pasar, pero mira, mis compañeros sé que están a lo mejor un poco panzones y están también algo pelones y prietos y por eso no pueden servir a la ciudadanía como se merece, mano. No me refiero al percance, sino al cinismo, señor. Por ¡córrele, favor! ¡Córrele, compañeros! ¡Córrele, que se nos va! ¡No lo dejen ir! ¡Váyanse por la 32 para que lo agarren por la 34! A ver, equipo Pitufo, vamos a poner en práctica la estrategia que estuvimos ensayando la semana pasada allí, en la comandancia. Vamos a agarrar al Chopo Talismán. Quiero que quede registrado aquí en la cámara que por culpa del reportero se nos fue el individuo en cuestión. ¿Pero qué? Y estamos haciendo todo lo posible por regresarlo aquí a la patrulla Pitufa. Para que sea juzgado ese individuo como se merece, mano. De verdad no tiene vergüenza usted. ¿Cómo que no tengo vergüenza, mano? Tuve mucha vergüenza el día que bailé con mi tía Chonta. Pues compartí los 15 años de mi tía la Yeyis. El día de día con ella tuve que bailar, mano. Yo no quería. No, de verdad es usted un sinvergüenza. Es imposible tratar con gente como usted. Usted dice que no tiene vergüenza y por su culpa se nos ha escapado el susodicho individuo, mano. A ver ahora cómo nos ayudas para atraparlo, ¿eh? Quiero que tú y tu camarografito me ayuden a agarrarlo. A ver si es cierto que como roca duerme, hermano. A ver, equipo Tamarindo, vámonos en la voladora y tenemos que atrapar nuevamente a ese individuo. Por la culpa de este reportero se nos ha ido, y si es que nos ponen al aire, nos van a echar la soga al cuello. Vamos a chambear, manos, vamos a chambear, así vamos a poner en operación nuestro programa Pitufo. Así es, amigos. Como ustedes pudieron ver, estos sinvergüenzas dejaron escapar al Chopo Talismán y me quieren inculpar a mí. ¡A mí! A mí que solo soy un humilde vocero de esta triste realidad que va más allá de los límites de la ficción. Pero no lo vamos a permitir. No, señor. No permitiremos más este tipo de... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Ay, me atacan! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Chale, chale, chale! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Miren, compañeros, ha ocurrido un accidente. Este es otro reportero más que trabaja, igual que nosotros, siempre al servicio de la ciudadanía. Que descanse en paz, compañero Peña. Siempre lo quisimos mucho. Yo y todo mi equipo Pitufo, mis tamarindos y todas mis voladoras, queremos que descanses en paz. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. Arroba la, live, live, imbécil, live, punto, puntito, com, punto MX. Chingada madre, güey. La calabazota, arroba live, punto com, punto MX. ¿Creíste que no había nada más interesante que la muerte de Michael Jackson? Encontraste, encontraste. ¡Y encontraste! ¡La calabazota! Un reality show de realidad virtual con ficción. Ficción. Real. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Mi compañero está herido! ¡Mi compañero está herido! Hospital Arrasa, 20:30 horas. Muchas felicidades por la nota, Peña. Subió el rating como no tienes una idea. Ay, cabrón, ¿qué me pasó, güey? No mames, me siento de la verga, vato. ¿Qué me pasó, hijo de... puta madre, ay. Te atacaron mientras estabas entrevistando al policía, pero no te preocupes. Tendrás tiempo para recuperarte y luego volverás al trabajo. ¿De verdad? ¿Entonces no me va a correr? Por supuesto que no te voy a correr, no hay necesidad de correrte, eres un genio, Peña. Pero muchísimas gracias, señor. ¿Para cuándo regreso? Aún no lo sabemos. Solo sé que será un largo tiempo de recuperación. Aquí está el jefe de la Policía Federal. Quiere hablar contigo. Queda usted detenido por complicidad con el narco y por ayudar al Chopo Talismán a escapar. ¡Ay, no mamen! Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. ¿Pero qué demonios sucede con usted? ¿Quién tuvo yo, güey? ¡Tú! ¡Tú! ¡Peña! A ver, Peña, ¿qué has hecho, mano? ¡Sí que sí, mano! ¿Qué dice? ¡Pichi Chopo, me hubieras dicho que eras tú! ¿Y que ibas a venir para no traer...? ¡Pichi Chopo, me hubieras dicho que veías...! ¡Pichi Chopo, me hubieras dicho que tú ibas a venir para no traer...! ¡Ay, otra vez! ¡Camarones y churritos y cueritos! Dígale, güey, ¿dónde estamos? Estamos empezando a mamar otra vez. Pues es que andábamos al tiro, cuidando a la ciudadanía. Ah, no, este es el comandante. Vaya a saber, y que nos dicen, vaya a saber a unos narcos de segunda. A ver, ya me equivoqué, mano. ¿Qué chingados? Es que no sé, güey. Pues es que andábamos cuidando al narco. No, perdón. Empezamos una, dos, tres. Oye, la verga, queda detenido chofer. Ay. Un acto heroico para salvar a toda la ciudadad y a las... ¡Ey! ¡Se nos van, hermano! ¡Se nos van! A ver, tú, Rodríguez y Roberto Mujica, váyase a agarrar al poli y se nos... A ver, Rodríguez y Juan Montes, vayan... ¿Yo por qué, mano? Yo le digo nomás, ya quédate ahí paralizado y ahí se me queda estatizado, mano, como un hielo. ¡Ah, sí, hay que ponerlo, güey! ¡Simón! A ver, monte. Sí, güey. A ver. Ya, pues. ¿Qué, Juan, dónde que anda, güey? ¡Ey, compañeros! ¡Se nos va el Chopo Talismán! ¡Ey, compañeros! ¡Se nos va el Chopo Talismán! ¡Alcánzalo, porque si no, se nos va! Quiero que todos los pitubos... Quiero que quede registrado en la cámara que por culpa del report... Quiero que quede reportado en la cámara que por... Ay... Dale. Quiero que quede reportado... A ver, va. Una, dos, tres, mano. Para que sea juzgado como se merece, ni... Para que sea juzgado... Ando pedo, güey. Requiero cheve, güey. Usted es el que no tiene vergüenza y por su culpa se nos ha escapado el individuo susodicho. No. Estos policías sinvergüenzas dejaron escapar al Chopo Talismán y me quieren inculpar a mí. A mí, amigos. A esta... ¿Cómo digo? Y ahora quieren inculparme a mí. A este... ¿Cómo dijiste? A este vocero de esta realidad virtual... Que, no, güey. Bueno, nada más déjame... Mi compañero está herido. No. Ha muerto. No, güey, todavía no me muero porque luego sigue en el hospital, güey. ¿Ah, sí? Sí. A ver, pues. Entonces no te mueres. Ay, ojón, mano. Que se te ve el ojo de payaso. A ver, dale, güey. Vamos. Esto fue. La calabazota.